diagnóstico hasta ahora es que a nivel estructural el edificio está bien, y sobre todo la mayor inversión es para que ese edificio albergue una documentación tan importante como la que se pretende albergar. Eso es el desafío más grande. Si fuera para poner allí oficinas u otra cuestión, sería seguramente más sencillo y la inversión menor, pero aquí tenemos que hablar de un edificio de características peculiares, que son las que un archivo debe tener, más un archivo construido específicamente ad hoc para esa función.